El Instituto de la Mujer ha publicado un informe que asegura que el color rosa oprime y reprime a las niñas. ¿Qué opinas sobre estas conclusiones? Tanto rosa como azul es válido para los dos. Pues me parece muy feo. ¿Qué significa oprime? Es un poco antiguo ya eso. Cualquier cosa que haga que el niño deje de pensar de manera libre es llevarle hacia unos estereotipos. El color rosa está en la naturaleza, en el arco iris. Vamos a llegar a hacer tanta reflexión y tanto eso que al final terminamos siendo gilipollas. Me parece que es un absurdo. El color rosa de por sí no oprime ni reprime. Una elección libre, que se dejen de asociar colores a géneros. Pero que una niña se vista de rosa no pasa nada. Pero tampoco hay que radicalizarlo demasiado. Pues yo solo veo una tontería. Que el rosa no tiene nada que ver. En el informe se ha denunciado también sexismo en la publicidad de los juguetes. ¿Cree que eso sucede? Pero no he apreciado ese sexismo en los juguetes. Sí, yo creo que sí. Los anuncios que van dirigidos a los hombres están hechos de una manera, a una mujer de otra, a niñas de otra, a los niños de otra. A veces. Vamos a decir, orientación a que se compren por las niñas una cosa y orientación para que se compren los niños. Es comercial, es una picardía comercial. No, para nada. Ah, sí, seguro. Hay más iniciativas de hacer la publicidad más inclusiva. Ese tabú se va rompiendo. Mi nieta, por ejemplo, con camiones, eso yo creo que ya va mejorando. Eso es totalmente cierto y es una desgracia. En general, los encuestados no comparten la opinión de que el rosa oprima a las niñas, pero respecto al sexismo ha habido más disparidad de criterios.